Estás escuchando el magazín de Talavera y sus antiguas tierras con Marina Muñoz. Una y 43 minutos, continuamos ya casi terminando en este magazín de Talavera y su comarca, hablando de cerámica. Y en este hablar de todo un poco, pues vamos a hablar con José Luis Muelas. Buenos días, José Luis. Hola, Marina, buenos días. Y muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. No, por Dios, las gracias son mías siempre por acordarte de mí y poner temas tan bonitos para comentar como es este de la cerámica. Bueno, este fin de semana ha tenido lugar una jornada técnica de la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica, que preside Talavera de la Reina, con usted como representante, ¿no? Sí, así es. Desde hace un poquito más de 2 años, pues Talavera ostenta la presidencia de esta asociación. Asociación que tiene 10 años, un poquito más, recién cumplidos casi, que está creciendo muchísimo, que, bueno, somos socios fundadores y que en esta ocasión pues presidimos y nos desplazamos hasta Cuenca porque teníamos la grata noticia de que se incorpora la ciudad de Cuenca en esta asamblea y, bueno, pues muy contentos lo que hemos vivido este fin de semana. Qué bien. Bueno, yo he podido ver en la temporada muchas muestras de cerámica de Cuenca. Hay una me ha sorprendido, sí, realmente. Está la familia de Pedro Mercedes, que la asociación le hemos dado el premio de honor este año, un gran ceramista, por Dios, las comparaciones siempre son odiosas, pero es el Ruiz de Luna de aquella zona, uh-huh, donde revolucionó la tradición alfarera de su municipio. Y bueno, pues tenemos en la actualidad en Cuenca 8 ceramistas que siguen su tradición y que, bueno, pues que hacen vanguardia, siguen con sus objetos más tradicionales, pero que también están haciendo mucha vanguardia. Una gran tradición y para la asociación, pues una fantástica noticia que una capital también como Cuenca, ciudad patrimonio, se incorpore. Pero no solo eso, también pues bastantes horas hemos estado por la ciudad y he tenido la oportunidad de poder tener un encuentro con el presidente de la Diputación, pues el viernes tarde, y nos trajimos la fantástica noticia de que la Diputación Provincial de Cuenca se incorpora a la asociación. Le comentaba que algunos de los problemas que hay en muchos municipios pues es el poder desplazarse o pagar una cuota, es una cuota simbólica. Algunos municipios pagan 300 o 400 euros anuales por pertenecer a la asociación y son muchas las actividades que pueden participar gracias a ella. Bueno, pues hemos llegado a un acuerdo con la Diputación para que él pague las cuotas de los municipios pequeños. Ah, qué bien. Y todos se incorporan a la asociación. Nosotros buscamos representar a la mayor cantidad de gente posible, recibir la mayor cantidad de alfareros y conocer, pues es una realidad directa de primera mano de qué ocurre en cada municipio. Esta idea que también nos ha salido, pues la vamos a trasladar al resto de diputaciones provinciales de España, uh-huh, o comunidades que tienen una sola provincia, para incorporarlas. Ojalá pues siga el ejemplo, cuenta el ejemplo de Cuenca, y sigamos creciendo, que tanto bien estamos haciendo, creo. Qué bien. ¿Es efectivo, se está notando el beneficio de tener esta asociación? Bueno, pues mira, por ejemplo, lo que hemos podido disfrutar este fin de semana. Hemos organizado 2 grandes eventos, las jornadas técnicas y los premios nacionales. Estos últimos sirven para destacar la labor que realizan pues empresas, profesionales, gente que investiga, que trabaja por la cerámica, pues en el último año, y tenemos 7 categorías y es 7 personas, 7 empresas que les catapultamos un poco, que le damos difusión nacional, que consiguen un prestigio. Talavera de la Reina tenía varios representantes en esta fase final, como era Mónica García del Pino, Cerámica San Ginés o Pequeños Arqueólogos, y llegaron a la final, fueron finalistas, y también un talaverano, bueno, de la comarca también, que es Infocerámica, Vladimir Vivas, que tiene uno de los medios especialistas, como te decía, Infocerámica, que llega a todo el mundo y que difunde las noticias del mundo de la cerámica por todo el mundo, pues sí ha sido premiado con ese premio de honor a la difusión de la cerámica. Para Talavera, una fantástica noticia, pero para todas las asociaciones o todos los socios de esta asociación, pues como te decía, unas jornadas que hablaban sobre cómo poner en marcha un taller cerámico, qué ayudas, qué dificultades, qué tal. Entonces hemos tenido 6 ponentes, 6 pequeñas conferencias y demostraciones prácticas de gente que ha iniciado, dónde se han encontrado los problemas, qué facilidades, gente de la administración también que se ha puesto a disposición de todos para ayudarles en esta difícil labor. Pues mira, es una pequeña ayuda de las muchas que desde la asociación organizamos congresos también. Mira, una actividad que también en la asamblea pudimos aprobar es que el próximo 31 de mayo, 1 y 2 de junio, ese fin de semana, vamos a celebrar en España el Hola Cerámica. Hola Cerámica. Que es un nombre muy bonito, pero pues que sí. A mí me gustaba también mucho. Yo propuse continuar con el proyecto europeo. A nivel europeo, las asociaciones que integramos esa asociación europea, pues el proyecto se llama Buongiorno Cerámica, que consiste en, durante un fin de semana, hacer actividades de difusión. Por ejemplo, pues apertura de puertas de talleres alfareros, ampliar el horario de museos, centros de interpretación, actividades de difusión, talleres en colegios, o la barrada, como por ejemplo hacía alguna asociación en Talavera de la Reina. Son actividades que buscan promocionar. Bueno, pues en la asamblea decidimos que era el 31 de mayo, 1 y 2 de junio, cuando lo vamos a realizar este año. Fantástico. ¿Cuántos ayuntamientos ya forman parte de esta asociación? ¿Lo tenemos, pues mira, más o menos? Somos 34 ayuntamientos y dos asociaciones. Uh-huh. En este caso hay una asociación de Gerona y otra de Barcelona. Perdón, una asociación y un museo. El Museo del Botijo, de Argentona, y una asociación que organiza una de las ferias más grandes que hay en Cataluña. Forman parte, y el resto somos todo ayuntamientos pues de prácticamente todas las regiones de España. Yeah. Y es muy importante, pues eso, que haya representación de todas las comunidades para conocer cómo está el sector, claro, de qué manera se puede ayudar. Pues mira, también buscábamos la asamblea que se organiza todos los años en otoño, pues buscar un nuevo destino, y eso fue una de las cosas también que se estuvieron tratando este fin de semana. Una de las cosas que me comentaba antes de empezar la entrevista era que cada vez se veían más ceramistas jóvenes y que esto, bueno, pues sin duda es una buena señal, ¿no? Es una señal que te viene a decir, pues, que el futuro de la artesanía, pues creo que ha pasado ya los peores momentos. Ojalá surja y resurja en algunos municipios y continúe en las acciones que se están llevando, por ejemplo, en Talavera de la Reina, esa ruta a los murales, esa exposición gran, la exposición de Atémpora con los miles de visitantes que ha tenido. Son acciones que lo que buscan es la continuidad de un sector que ha dado tanto a una ciudad y que sigue unido en la actualidad. Pues ese tipo de acciones son las que buscamos. Y que haya gente joven en las jornadas técnicas, la universidad estaba presente también, la Escuela de Bellas Artes de Cuenca. Pues te dice que todos esos alumnos al final buscan dedicarse profesionalmente a este sector, y es una fantástica noticia, para todos. ¿Desde el ayuntamiento cómo se puede ayudar más para colaborar con estos jóvenes empresarios, bueno, emprendedores de la cerámica? Bueno, pues nosotros hemos tenido y seguimos teniendo en marcha el proyecto de Patio de Artesanos, que es un espacio donde cuatro ceramistas de la ciudad, y en este caso también un artesano del hierro y la forja, pues tienen un espacio para desarrollar su actividad de manera, pues, prácticamente gratuita, porque es una cesión casi total de los derechos y uso de este espacio en un sitio céntrico, está situado justo detrás de la iglesia colegial. Uh-huh. Que por desgracia te decía que tiene un fin, porque finaliza finaliza el contrato de alquiler ahora en el mes de junio. Pero bueno, el proyecto político de nuestro alcalde, de Jaime, viene buscando la continuidad de este proyecto en un nuevo espacio en el cual estamos trabajando, que bueno, ojalá más adelante lo podamos contar, pero bueno, que tiene continuidad este proyecto de dar una oportunidad a la gente que acaba de salir de esas escuelas de formación, la Escuela de Arte aquí, por ejemplo, en Talavera, o son módulos de cerámica que quieren dedicarse a ello, pues que les sea más fácil eso, el tener que pagar solo 50 euros por tener un espacio donde tienen un horno, donde tienen todos los gastos pagados y pueden desarrollar su actividad, pueden recibir a escolares, alumnos, claro. El turismo pasa por allí, es una acción importante. También decirle, este ayuntamiento tiene una deducción, una bonificación en el ICIO, que es el impuesto de construcciones, a todas las nuevas edificaciones que pongan cerámica en sus municipios. No es una ayuda directa al artesano, pero también está haciéndole que todas las nuevas construcciones traten de poner cerámica. Hombre, está fomentando el comprarlo. Entonces, claro. Eso es otra acción en concreto. Es otra ayuda, sin duda. La ruta de los murales hace que muchísima gente venga a conocer la ciudad, que los artesanos sigan trabajando en ello y que los visitantes y los turistas no se quieran ir de Talavera sin haberse llevado un pequeño detalle. son ejemplos de las muchas cosas que se pueden seguir haciendo por el sector de la artesanía en Talavera. Bueno, pues aquí en nuestro programa vamos a organizar, que ya he hablado con varios ceramistas, una tertulia un día sobre la cerámica. Le invito a que se una a esa tertulia como representante de esta asociación. Es una muy buena noticia, Marina, claro que sí. Pues fantástico. Muchísimas gracias por habernos atendido, como siempre. Encantado y a tu disposición siempre. Un saludo. Un abrazo. Hasta luego.